solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar y a fuerza de buscar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que emitimos todos los viernes a través de www.radioutopia.es y en la FM a través de 107.3. Hay magia en cualquier parte. Yo a engañarte, si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar. Esta tarde en Radio Utopía para hablar de educación. Tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien. Hablar de educación en derechos humanos. Buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar. En un día que resulta ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todo lo que es único y frágil, todo lo que sé es... Para ello tenemos una serie de invitados, una serie de amigos aquí en el estudio. En primer lugar presento a Tino y a Silvia. Tino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Silvia, colaboradores habituales por parte de Amnistía Internacional, de la agrupación de Tres Cantos y de Alcobendas y San Sebastián, respectivamente, ¿no? Y con quienes hemos hecho programas, desde luego, muy interesantes y de gran interés y necesarios, ¿no? Que es lo más importante de todo, hacer programas que sean necesarios en estos tiempos, ¿no? Y también nos acompaña Carlos, ¿no? Carlos, que es el responsable en España de Amnistía Internacional en la sección de educación, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Carlos? El mismo. Encantado de que estés aquí. Encantado. También está con nosotros Carmen Cuesta, que es profesora ya jubilada, pero que es la coordinadora de un grupo educativo en el Instituto Juan de Herrera, donde ella trabajó, y que, bueno, viene también acompañada, ahora lo presentaremos, ¿no? Pero buenas tardes, Carmen. Hola, ¿cómo buenas estás? Tardes. Gracias por venir y gracias de por nada. Dedicar tu tiempo libre a la defensa de los derechos humanos. Encantada, ¿no?, de estar aquí con vosotros. Nos acompaña también Irene, de primero de bachillerato. Hola. Que es miembro del grupo, aunque no es de ese instituto, lo mismo que Olivia, no son las dos de ese instituto, pero sí forman parte del grupo de alumnos y profesores que defienden en esa zona de Madrid, me refiero a San Lorenzo y al Escorial, ¿no? Esa zona un poco en común, San Lorenzo y el Escorial, ¿no? Los derechos humanos. Buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Olivia, ¿qué tal? Hola, bien. Es una experiencia nueva esto de venir a la radio, ¿no? Sí. Bueno, damos la palabra, si os parece, a Carlos, ¿no? Que nos explique un poquito cómo es esto, por qué hay una sección de educación en Amnistía Internacional, por qué habéis percibido la necesidad de que exista algo como esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy agradecidos y agradecidas de estar aquí hoy, y más en un día como este, que es el 10 de diciembre, que yo creo que es un día que nos motiva mucho, ¿no?, para venir a hablar de derechos humanos y de educación especialmente. Te puedo decir, Carlos, que ha sido casi casualidad, ¿eh? No lo teníamos pensado, ¿no? Yo me he enterado hoy de eso, ¿eh? No creo, no creo, no creo. El hecho es que Amnistía Internacional ya lleva muchos años dando la batalla, trabajando por los derechos humanos. Y hace algunos añitos ya, en los 80 fundamentalmente, decidió dar un paso más allá y decidió empezar a trabajar no solo luchando por presos de conciencia y por personas torturadas en todo el mundo o por personas condenadas a pena de muerte, sino que decidió empezar a atacar un poco las causas, ¿no?, del problema. Y decir, la educación al final es algo que nos permite estar alertas y generar actitudes y conocimientos que nos permiten identificar, para empezar, cuando se está cometiendo una violación de derechos humanos y pasa delante nuestro. O, por ejemplo, cuando somos víctimas de una violación de derechos humanos, que a veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, es importante detectarlo para poderlo denunciar y luchar contra ello. Ahí empezó un trabajo en educación que ha sido cada vez más intenso, que cada vez trabajamos en más países. Ahora lo trabajamos en muchas partes del mundo con trabajo muy distinto y muy diferenciado. En España, desde hace algunos años ya, en los 90 empezamos a trabajar con centros educativos y ahí se creó la Red de Escuelas por los Derechos Humanos, que actualmente la componen como alrededor de 800 centros en todo el Estado. Si quieres hablamos un poquito. Perfecto, perfecto. Y ahí empieza el trabajo de Amnistía y ahí empieza un poco la inquietud de tratar de trabajar hasta el momento en el que estamos ahora, que parece muy importante, ¿no? Dejo a todos los micrófonos abiertos por si quieren intervenir o comentar lo que esté diciendo Carlos, o apuntar o apuntalar, ¿no? Bueno, yo creo, no sé, eso es una opinión muy personal, Carlos, pero tengo la opinión, la sensación de que los derechos humanos son pues, un intercambio de símbolos entre humanos, ¿no? Es decir, que nos contaron que existen los derechos humanos, todos creemos en los derechos humanos, digamos que es algo irrenunciable, pero es irrenunciable porque es una cuestión cultural también, ¿no? Sí, los derechos humanos al final son un acuerdo, un gran acuerdo en el que además hizo falta una guerra mundial para llegar a ese acuerdo. No es un acuerdo que se alcanzó por casualidad, hizo falta que llegara el horror para que después del horror los estados fueran capaces de llegar a ese acuerdo. La grandeza de los derechos humanos es precisamente que es un acuerdo tan transversal que no entiende ideologías. Permiten lo mismo a alguien que vive en Rusia, o alguien que vive en Ghana, o alguien que vive en Estados Unidos, o alguien que vive en España, defender un conjunto de valores comunes que al final nos hacen más humanos, mejores personas y que nos protegen frente a determinados momentos en los que quieren atacar nuestros derechos fundamentales, claro. Bueno, vivimos momentos un poco turbios, has mencionado tú que no entienden de ideologías, ¿no? Sin embargo, también has dicho que todo esto viene de un desastre, una catástrofe, como fue el nazismo, ¿no? El fascismo y el nazismo y los 70 millones de muertos que generó la Segunda Guerra Mundial. Y en esos tiempos que corren, no me quiero meter en un jardín, te quiero meter en un lío ahora mismo, Carlos, pero en los tiempos que corren hay un repunte de las ideologías de extrema derecha y no sé hasta qué punto no tienen una connotación antifascista, ¿no? La defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí el origen de los derechos humanos está claro. El momento en el que surgen es un momento puntual, que es un momento de lucha contra el nazismo, en el cual, después del horror vivido, se llega al acuerdo de que merecemos un mundo mejor que todo aquello y que, por lo tanto, se merece que los Estados lleguemos a un acuerdo y unos mínimos que debemos de cumplir y respetar. Después de eso, pues nos encontramos con picos de buenos momentos y de malos momentos. Ahora mismo, pues estamos en un claro momento de retroceso de los derechos humanos. En los últimos años, los discursos de odio han aumentado a nivel mundial de forma generalizada. Los partidos de extrema derecha cada vez tienen más visibilidad a nivel mundial y eso evidentemente es una amenaza contra los derechos humanos y por eso merece más que nunca que haya trabajo de educación en derechos humanos que precisamente trata de prevenir todo esto, ¿no? Tú que eres el responsable a nivel España, ¿no?, de toda esta cuestión de la educación en derechos humanos, ¿no? ¿Qué balance haces? ¿Qué opinas tú, ¿no? ¿En qué medida los españoles estamos educados o tenemos una cultura de los derechos humanos? Bueno, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es depende de con quién se nos compare, ¿no? Podemos decir que en términos generales queda mucho por mejorar, ¿no? Y más teniendo en cuenta, como hemos comentado hace un momento, que estamos en un momento de expansión, por ejemplo, de discursos de odio que afectan a determinados colectivos con claridad. Entonces, tenemos mucho que mejorar. Pero bueno, si nos comparamos con otros, a mí siempre me gusta que no solo nos comparemos con nosotros mismos, sino que también nos comparemos con lo que hay allá afuera, ¿no? Y si nos comparamos con lo que hay allá afuera, pues la situación de España en determinados temas no es mucho peor. Pensemos, por ejemplo, en la situación del colectivo LGBTI en España, que últimamente ha habido un repunte de crímenes de odio, agresiones. pues eso es preocupante y hay que combatirlo. Pero pensemos en nuestra situación respecto a la de otros países, como por ejemplo Ghana, donde se está discutiendo ahora mismo una ley que lo que pretende es penalizar con cárcel de forma muy dura a las personas homosexuales, o la situación que tienen las personas LGBTI en países como Rusia, donde la situación es mucho más complicada, ¿no? Entonces, queda mucho por mejorar, pero bueno, siempre hay sitios que están mucho peor que nosotros. Muchos sitios, de hecho. Y hay sitios donde tú entiendas que están también mucho mejor por tener también un referente, ¿no? Y un modelo. Pues depende de en qué tema. Digamos que no hay país del planeta que no tenga violaciones de derechos humanos. Siempre pensamos, por ejemplo, en como modelos de comportamiento los países nórdicos, pero los países nórdicos tienen problemas graves de violencia de género, los países nórdicos no respetan a las personas LGBTI convenientemente, un país como Dinamarca, un país como Suecia, sistemáticamente vulnera los derechos humanos de las personas migrantes. Bueno, pues en esos países también hay mucho que trabajar, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, mañana me voy al mercado, ¿no? El mercado de abastos de esta ciudad, ¿no? Y hablo con cualquier hombre o mujer que esté allí haciendo la compra, ¿no? Y yo le pregunto por los derechos humanos, que cómo ve la situación de los derechos humanos, por ejemplo, en nuestra comarca o en nuestra zona, en nuestro país, ¿no? ¿Crees que tendría una opinión fundada? Bueno, es que yo creo que no habría que hacerle así la pregunta a la persona en el mercado de abastos. A la persona en el mercado de abastos habría que preguntarle que si prefiere vivir en un país en el que tengamos empatía y respeto por la gente que viene de fuera, que si prefiere vivir en un país o no en el que se agreda a la gente por ser homosexual, que si prefiere vivir o no en un país en el que las mujeres sufren violaciones de derechos humanos. Y yo creo que si preguntáramos así las cosas a la gente, pues la inmensa mayoría de la gente prefiere vivir en un país donde se respeten los derechos humanos a un país donde no. Y creo que esa es la manera correcta de enfocar las cosas y muchas veces fallamos en el discurso. Creo que Amnistía también a veces lo hace, ¿no? En la manera de presentar las ideas. Muy bien, por eso estamos aquí, ¿no? Para que tengamos una idea nítida de un discurso coherente, ¿no? Te quería decir, bueno, estoy preguntándole yo, pero está a vuestra disposición, compañeros, compañeras, para que le preguntemos todo lo que queráis, ¿eh? También las jóvenes figuras que tenemos esta tarde aquí en la radio, ¿no? A Olivia y a Irene, se lo digo, ¿no? Que le pueden preguntar lo que quieran a nuestro amigo, ¿no? Yo te quería decir, ¿no? O sea, ¿en qué medida es, en qué ámbito es más importante, ¿no? Que esté educada la gente. Por ejemplo, ¿es más importante que esté educado cualquier ciudadano o, por ejemplo, las potenciales víctimas de violación de derechos humanos? Por ejemplo, personas del colectivo LGTBI que mencionas, ¿no? Pues mira, esto es como cuando le preguntan a alguien si prefiere por su papá o por su mamá. Pues me parece igual de importante que esté las víctimas, porque si eres víctima y no sabes que te está pasando una violación de derechos humanos, no vas a denunciar nunca, y es fundamental que se denuncien las violaciones de derechos humanos. Y luego a la población en general es fundamental que sea consciente de que cuando, por ejemplo, llega una persona inmigrante a Ceuta y Melilla y se la devuelve sin ninguna garantía, se le dice abro la puerta de la valla y usted se vuelve a su país, pues está cometiendo una vulneración de derechos humanos contra esas personas que no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, me parece importante que la gente conozca, porque una vez que conoces, luego ahí entramos en otro debate, que es que a mí me puede parecer bien o mal, porque puedo tener una ideología u otra. Pero muchas veces el desconocimiento general de lo que hacen los estados pues también nos lleva a una situación como esta, ¿no? Si a mí se me pregunta dónde habría que incidir, pues aquí me remito a Irene y a Olivia, porque a mí me parece que el trabajo que se puede hacer con estudiantes y lo que hagan estudiantes y profesorado en centros educativos es fundamental. O sea, yo creo que todo lo que se puede hacer desde edades tempranas para tratar de atajar estos problemas y que tengamos estas ideas claras desde el principio, vale su peso en oro y es muchísimo más importante que cuando tratamos de dirigirnos a gente más formada, ¿no? Que no digo que no sea importante, pero creo que hay que empezar por la base, ¿no? Hay una legislación al respecto, no nos vamos a detener ahora, que es un poco tedioso hablar de ello, ¿no? Pero hay una, por ejemplo, nosotros pertenecemos al Consejo de Europa, que aprobó la Carta de Educación para la Ciudadanía Democrática y Educación de Derechos Humanos. Pero lo que quiero saber es tu opinión, Carlos, y la de todos, ¿no? Sobre si esto queda al heroísmo puntual de gente como Carmen, como Olivia o como Irene, o pertenece y forma parte de los programas educativos al uso. Bueno. La formación, digamos, reglada, ¿no? Los cursos convencionales, ¿no? Bueno, depende del momento. Digamos que yo creo que en esto también queda mucho por hacer, ¿no? Para empezar, muchas veces, por ejemplo, en entornos y espacios educativos, no solo basta con que los derechos humanos se trabajen en asignaturas, ¿no? Que es muy importante. Aquí existió la asignatura de Educación para la Ciudadanía, luego ha existido otra asignatura de Ética y Valores, que ahora se ha vuelto a reimponer, a replantar con la nueva ley, digamos, que esto depende un poco según los gobiernos. Y esto es muy importante, porque digamos que es una base y es algo fundamental. Pero no solo eso es necesario, porque también es necesario que de forma transversal en los centros educativos, por ejemplo, se trabajen los derechos humanos y, por ejemplo, los espacios de los centros educativos sean de una manera que, por ejemplo, no favorezca los roles de género desiguales. Ahí se puede hacer un trabajo muy interesante. Y yo creo que es interesante hacer un trabajo mucho más transversal, que no solo tenga que ver con la asignatura, ¿no? o con las asignaturas. Pero respondiendo a tu pregunta de forma sencilla, ¿es suficiente? Pues no, es insuficiente. Debería haber muchas más horas y mucho más trabajo en los centros educativos relacionado con derechos humanos, claro. Pues yo creo que ya que podríamos dar paso un poco a conocer a nuestros invitados, los otros invitados, ¿no? Teníamos un vídeo que vamos a poner una parte, no entero, porque es un poquito largo, ¿no? Donde el grupo, que a lo mejor este vídeo lo puedes presentar tú, Carmen, si quieres. Sí, pues lo presento. Se hizo el año pasado, hace un año más o menos, porque todos los cursos en nuestro instituto, cuando llega el alumnado de primero de la ESO, se le informa. El grupo escolar reúne en el salón de actos a todo el alumnado de primero y le cuenta de la existencia del grupo escolar y de que se trabaja por derechos humanos y de lo que hacemos, ¿no? De lo que venimos haciendo. Como el año pasado no nos permitían reuniones presenciales, decidimos que queríamos contarlo igualmente y entonces nos decidimos a grabar el vídeo. El vídeo tiene un valor que expresa cómo se funciona en el grupo escolar. Estamos ahí todos aportando, todos y todas aportando lo que cada uno sabe y puede hacer. Entonces surgió de una manera colaborativa, viendo a ver qué temas queríamos que, cómo era el guión del vídeo y quién quería encargarse de cada una de las partes. Entonces, tú que lo has oído entero y lo has visto, verás que hay muchas voces, y entonces cada uno iba eligiendo, yo quiero contar esto, yo quiero contar lo otro, y lo preparaban ellos mismos. Entonces fueron fragmentitos, cada uno desde su casa. Y un trabajo de montaje después. Sí, bastante, un trabajo de montaje estupendo de gente que ya, sobre todo, voy a mencionar a Jara, no va a querer ella, pero voy a mencionar. Ya no está en el instituto, está en la universidad, pero sigue siendo un alma del grupo que hizo la tarea de montaje. Y además decidimos que eso lo íbamos a proyectar también. Bueno, y se pasó por todas las clases de primero. Y eso dio lugar a que se hablara de derechos humanos ya en todos los cursos de primero del instituto. Y entonces se nos ocurrió que íbamos a abrir un canal de YouTube donde colgarlo por si podía servir para otras personas. Y pues Jara nuevamente con Leticia, que es hermana de Irene, que son como las que se ocupan de las redes sociales del grupo, de Instagram, de Facebook, del blog. Es la hermana de Irene la que ha montado. De Irene, nuestra Irene que tenemos aquí presente, sí, es la artista. y entonces ahí está, y sí que nos sirve. De hecho, lo mandamos al equipo de educación de Amnistía de Madrid y se les ocurrió que también iban a hacer un vídeo explicando qué son los derechos humanos, qué es Amnistía Internacional, y recogieron una partecita, un fragmento de nuestro vídeo para alentar a que se formen grupos escolares. Ahora ponemos un fragmento del vídeo, Carmen, pero antes, ya que ha salido que hay una cuestión familiar, ¿no?, en todo esto, me imagino que al final lo más importante, como en el resto de los aspectos educativos, o de la mayoría de ellos, ¿no?, por lo menos de los básicos, de la formación de las personas, es las familias, el contexto donde esto se orquesta o se fragua, ¿no? Efectivamente. Nosotros tenemos el apoyo de las familias. O sea, para que entren en el grupo tienen que presentarnos una autorización firmada por su padre o su madre de que les dejan asistir a nuestras reuniones, que son cada semana, los viernes, al salir de clase, a las 2:10, toca el timbre, todo el mundo se va de fin de semana y se ve a esta gente. Es muy duro, ¿eh? Es duro, pero bueno, lo veníamos hablando mucho en el coche porque decíamos, ¿qué nos van a qué? Decían ellas, ¿qué nos van a preguntar? Es duro, pero es tan potente y tan íntimo y tan sale de dentro que ahí están. Y bueno, y nos reunimos todos los viernes. ¿Cómo lo lleváis vosotras esto de quedaros los viernes después del instituto cuando ya estás cansadísimo, ¿no? De las clases y tal? Puedes hablar las dos, ¿eh? Bueno, empiezo yo. A mí me gusta, yo vengo desde otro colegio, de hecho salgo más tarde, salgo a las 2:30 y cojo un autobús y bajo al Instituto Juan de Herrera y allí como con los demás y empieza la reunión. Bueno, han empezado antes que yo y los demás simplemente salen de clase y van a comer todos juntos. Pero a mí no me resulta duro, me apetece. ¿Te resulta algo incluso que te...? Sí, a mí me gusta, no me parece algo aburrido o... ¿El caso tuyo, Olivia, es parecido? No, yo también voy a otro colegio y pues bueno, yo salgo a las 2:10 y como empieza la reunión a las 2:30, pues mis padres me vienen a buscar y voy al Instituto Juan de Herrera y pues como allí como los demás y pues no, en ningún momento digo, ay pues qué pereza, no, me voy a casa, no, me gusta, me parece interesante. Me imagino que esto para vosotras también será una fuente de amistades, ¿no? De conocer a gente, tener... Pues una vida social más rica, ¿no? Sí, de hecho yo ya, bueno, yo tengo ahí una amiga que ya la conocí antes y pues de vez en cuando quedamos y pues no sé, es mola. Pues muy bien, muy bien. Pero yo quería destacar eso precisamente. Veníamos en el coche y bueno, yo con Olivia la acabo de conocer hace 2 meses, ¿no? Pero nos hemos puesto a hablar. Sí, porque no hemos dicho que Olivia es de primero de la ESO, acaba de entrar en el instituto en septiembre, ¿no? Irene, por el contrario, es un poco mayor. Bueno, el instituto, en su colegio, donde ella va a clase, ella es de... yo soy de primero de bachillerato. Entonces, lo que te decía es que surgen efectivamente unas relaciones que no se dan en un instituto normalmente. Porque, bueno, pues se han puesto a hablar la de primero de bachillerato con la de primero de la ESO y eso es lo que pasa en el grupo, pero también conmigo. Entonces, ahí el rol profe y alumno-alumna es que se rompe. Somos personas que estamos ahí por un interés, que nos podíamos ir al fin de semana, pero no. Nos quedamos ahí hablando de lo que educación, la red de escuelas nos propone o de Amnistía Internacional o noticias que de repente... interesan, ¿no? Está muy bien. Yo esto creo que también ocurre no solo con esto de amnistía, sino con cualquier cosa que se haga fuera de las clases, ¿no? Y que se rompa un poquito ese corset que son las clases. ¿Os parece que pongamos un poquito del vídeo y luego seguimos hablando? Vamos a escuchar. Desde hace 10 años nos reunimos todos los viernes después de clase en la cafetería. Allí, mientras comemos, charlamos sobre nuestros proyectos y pasamos un buen rato. Después nos ponemos a trabajar juntos. En las reuniones dejamos de ser alumnos o profes y nos convertimos en miembros de un grupo, donde somos todos iguales y nos ayudamos entre nosotros. A mí, en lo personal, me ha emocionado mucho que durante esta situación difícil que hemos pasado todos debido al COVID-19... pues este grupo nos hemos seguido reuniendo, aunque sea virtualmente, a través de videollamada y hemos seguido teniendo nuestras reuniones los viernes y aunque ha sido un poco complicado porque se unía poca gente, etcétera, pues hemos seguido intentando luchar por los derechos humanos e intentar cambiar el mundo y eso demuestra que somos un grupo muy fuerte y muy unido y que podemos conseguir muchas cosas juntos. Pasaclases vamos o solos o con un compañero, explicamos por las clases de todos los cursos qué es amnistía y un poco de lo que hablamos en las reuniones. Les animamos a venir y el pasaclases es voluntario como todo lo que hacemos y ayuda mucho a quitarse la vergüenza. En el pasaclases de Amnistía Internacional hablamos de los derechos humanos, de qué es la ONG y de las actividades que realizamos a lo largo del curso. Por ejemplo, el año pasado proyectamos el documental El silencio de otros. También hacemos recogidas de firmas para ayudar a presos de conciencia. El año pasado fue mi primer año en este grupo de amnistía y por eso creo que el pasaclases me ayudó mucho, sobre todo a enterarme de todas las campañas que hicieron los años anteriores, pero también al tener que explicarlo, pues tuve que profundizar en todas las campañas que hicimos ese año. Y además creo que me ayudó a darme cuenta de que sirve para algo todas las campañas que hacemos y que no se quedan ahí. La forma de contribuir son la recogida de firmas. Esto consiste en que, pues, por lo general, una vez al año, Amnistía de Madrid o de donde sea nos manda unos cuantos casos en los que se ha dado injusticia o una violación de los derechos humanos, y nosotros recogemos firmas para hacer presión a los gobiernos o a los que estén encargados de esa violación de los derechos humanos para que se haga justicia. Bueno, pues estos eran algunos de los testimonios, ¿no?, que aparecen en el vídeo, que enhorabuena desde luego por el vídeo también, ¿no?, y que está a disposición de todos, ¿no?, los que lo quieran visualizar o pues eso, expandir por ahí, ¿no?, compartir con otros. No sé si queréis comentar alguna cosa del vídeo o... Yo quería... Hay algunas cosas que han salido aquí que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo... Esto que alguien dice que hacen esto porque quieren cambiar el mundo, ¿no? Que a todos yo creo que esto nos suena como algo ingenuo, ¿no? Pero yo creo que habría que matizarlo y explicar un poquito si verdaderamente, en vuestra opinión, ¿no?, en la opinión de todos, yo me gustaría participar así todos en esta pregunta, si verdaderamente creéis que con esto, con estas pequeñas campañas, ¿no?, o grandes campañas, o pequeños actos, o pequeñas actos de hormiguita, nosotros estamos en verdad o no cambiando el mundo. Pues mira, yo te voy a contar. El año pasado por estas fechas fuimos por las clases, lo que han contado ahí, por el pasaclases, ¿no?, escribiendo cartas y mandando dibujos a una mujer presa en Arabia Saudí por haber querido defender los derechos de las mujeres. Pues les escribimos desde nuestro instituto, de otro instituto amigo también, y se juntaron nuestros dibujos a 700.000 acciones en todo el mundo, y esa mujer en junio salió a la calle, después de estar varios años desde 2018 presa. Entonces ya solo con la noticia que nos da Amnistía Internacional de ha salido a la calle, y sabemos que ha contribuido nuestra pequeña acción, porque no es solo haberle dado ánimo a ella enviándole flores, porque a ella le gustan las flores, sino que al recibir en la prisión cantidad de mensajes de todo el mundo, las autoridades, los directores de prisión cambian un poco la idea. Es lo que hace Amnistía con su símbolo, la vela, ¿no? Pone luz en situaciones oscuras. Y no gusta que se sepa, ¿no? Arabia Saudí no le gusta que se sepa que hay una mujer encarcelada porque ha pedido que las mujeres tengan derechos, ¿no? Entonces ya solo con eso, pero es que hemos conocido muchos casos de ese tipo, es el ejemplo que te pongo. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, que lo que dice esa chica es porque lo cree y porque lo constatamos además. ¿Qué me decís vosotras y los demás? Bueno, uno de los principales lemas de Amnistía es el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y mucha gente, muchos niños, dicen que quieren cambiar el mundo y eso, como salvar el planeta. Es una cosa que quiere todo el mundo. Y entonces en Amnistía pues realmente puedes hacer cosas que consiguen cambiar la vida de algunas personas, como de esta mujer a la que ayudamos junto con muchísimas otras personas. Pero sí que ayuda algo de verdad a temas que te interesan y que son importantes. ¿Tú, Olivia, que estás de acuerdo, opinas algo parecido o tienes algo que añadir? Yo sí que creo que cambiamos, aunque sea un poquito, porque, a ver, somos grupos pequeños, Entonces, aunque sea que ayudemos a una persona, pues esa persona nos lo agradecerá. Entonces, yo creo que si hacemos eso varias veces, pues, no sé, cambiaremos algo. No sé si quieres añadir, Carlos, Tino o Silvia. Sí, no, yo suelo contar una anécdota personal que además es estrictamente cierta, que es que yo la primera vez que yo entré en Amnistía Internacional España, en las oficinas, cuando yo no trabajaba en Amnistía Internacional y iba allí porque me quería hacer activista, me encontré en recepción con una señora muy mayor que estaba preguntando a las compañeras de administración que cómo podía hacer para mandar una carta por un preso de conciencia de Camboya, que la mujer había pasado cerca de la oficina, había visto tal, y se había acercado a preguntar de viva voz cómo podía, había visto la acción y había dicho, ¿cómo puedo mandar esto? Porque me ponéis un remitente de Camboya, ¿cómo mando yo una carta a Camboya? Es lo que estaba preguntando la señora, básicamente. Y yo me acuerdo que yo pensé en aquel momento, esta mujer, joder, ingenua, un preso en Camboya, ni más ni menos. Bueno, pues a ese preso en Camboya, 2 semanas después, lo liberaron. Que me acuerdo que yo en aquel momento pensé mucho en esta mujer y dije, joder. Y luego, claro, cuando te das cuenta cómo funciona Amnistía, trabajas dentro, te das cuenta de la fuerza que tienen muchas veces muchas personas de muchos países trabajando a la vez por lograr un objetivo común, pues te das cuenta que a veces se consiguen cosas increíbles y que no te imaginabas que podían conseguirse. Y no solo liberaciones de gente, que es ya, digamos, lo máximo. Alguien que está en la cárcel y consigues liberarlo. A veces el mero hecho de mandar mensajes de apoyo y solidaridad a alguien que está en la cárcel supone muchísimo para esa persona. Porque sigue en la cárcel, pero tiene la impresión de que hay gente de todo el mundo acordándose de su situación y apoyándole. Y eso, para mucha gente, a nivel anímico y personal, es fundamental, ¿no? Seguro que se han evitado suicidios en las cárceles. Estoy convencido de eso. No sé si quieres añadir, Silvia. Seguramente muchos, sí. Espérate ahí el micro. Ah, perdón, sí. No, seguramente muchos, es lo que decía ella, ¿no? Es una luz que la gente que está en una celda oscura en Camboya, en una prisión, que no me quiero imaginar cómo serán, piensa, ¿y a mí quién me saca de aquí? Pues que haya gente en otros puntos del mundo sabiendo que tú existes y que se preocupa por ti, tiene que darte un ánimo, que vamos, no me lo puedo ni imaginar. Cuando además hay las buenas noticias, y aquí los hemos tenido también, ¿no? Personas que no es que estuvieran en la cárcel, es que se jugaban la vida por estar donde estaban. Y personas como nosotros en Amnistía los hemos ayudado a venir aquí. La organización, por supuesto, es la que pone los medios, pero también son los activistas los que acompañan a esa persona una vez que está aquí, la que le ayuda a integrarse, la que, bueno, pues también crea esa conciencia que hace que la ciudadanía acepte a esa persona en el nuevo barrio donde está y no se repita su situación en un sitio nuevo. Personas sí, que no cobran por hacerlo, personas ingenuas, ¿no? No tiene por qué ser ingenuas, lo digo, ¿no? Irónicamente, me parece un poco triste lo de llamarnos ingenuos en el sentido de... Yo lo hago con mucha ilusión. Claro, lo estoy diciendo irónicamente, Silvia. Sí. En el sentido de que la ciudadanía general dice, bueno, esas cosas no valen para nada, son unos ilusos, son unos ingenuos, ¿no? Y por eso he sacado el tema, precisamente, porque esta mirada, más desde los jóvenes, ¿no?, que piensan que se puede cambiar el mundo, yo es que además pienso muy radicalmente que no es lo mismo que este viernes se haya reunido el grupo del Juan de Herrera, que no se haya reunido el Juan de Herrera. Es decir, eso ha cambiado el mundo, ¿no? Porque este era un mundo en el que no se había reunido el Juan de Herrera y ahora ya es un mundo en el que se ha reunido el Juan de Herrera. Por lo tanto, es una forma de ir cambiando el mundo poco a poco, ¿no? Y esto me lleva a otro tema. No sé si tú querías añadir algo. Yo lo cierto es que se me han disparado un montón de cuestiones que sería un poco absurdo pretender poner encima de la mesa. Pero sí, oyéndoos hablar, Irene y Olivia, pensaba cómo vivís vosotras vuestra situación como activistas. Sois activistas, sois personas profundamente implicadas cuya vida, en cierto modo, está ya estructurada por la vocación, la pasión de cambiar el mundo, ¿no? En la medida de lo posible, en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y yo soy profesor y estoy familiarizado con el trabajo con personas jóvenes y uno de los obstáculos tal vez más... a veces incluso difíciles de visibilizar y más importantes que al menos a mí me surgen cuando intento colocar en el aula perspectivas de valores, posicionamientos que permitan ver el mundo desde cierta perspectiva y anular esa idea un poco peregrina, ¿no? De que podemos ver de manera neutral y objetiva las cosas y tal. Lo que me encuentro efectivamente es que la mayor parte de los jóvenes están ya sometidos a una cultura que les presiona a la satisfacción de las necesidades individuales, ¿no? De los intereses individuales, de aquello que les interesa, de las cuestiones que tienen que ver a veces con la construcción de su propia identidad en relación con los grupos que le rodean. Entonces, ¿cómo vivís vosotras, vuestra tarea como activista? ¿Notáis mucha presión? ¿Os entienden el resto de los compañeros? ¿Entienden lo que estáis haciendo? ¿Sentís que en realidad no estáis siendo comprendidas del todo? ¿Cómo vivís eso? Más allá de lo que parece correcto decir, ¿no? En serio, ¿cómo lo vivís? Bueno, yo creo que no somos personas diferentes por estar en el grupo. Es decir, que cualquier alumno se puede meter en el grupo de Amnistía. Y ahí es cuando empieza a darse cuenta o se puede haber dado cuenta de las injusticias desde hace mucho. Yo desde que estaba en primaria ya me enfadaban algunas situaciones y desde hacía tiempo había querido hacer algo de forma activa, no solo pensar u opinar. Entonces creo que cuando perteneces al grupo y ya eres activista, como dices, piensas más cuando ves una situación, incluso en las noticias. Por ejemplo, vemos que vienen inmigrantes de forma ilegal a España. Pues a lo mejor si lo ves en las noticias y no tienes nada que ver con Amnistía o con nuestro grupo, simplemente lo ves y son cifras y números, pero no tienen cara. Te dicen, han muerto no sé cuántas personas, pero no significa nada para ti. Claro, como es como un balance contable, algo que ya se supone que tiene que pasar, ¿no? Claro, sí, nosotros este año hemos recibido una charla de Ismael, que es un chico que fue ese ex-mena, porque ya es mayor de edad, pero vino a España de forma ilegal y aquí pues pasó muchas situaciones difíciles y ahora forma parte de una asociación que se llama Ex-Menas en Madrid. Entonces, nosotros al ver esas noticias en la tele, en las noticias, vemos de verdad por lo que han sufrido y lo difícil que es su situación y de verdad podemos imaginarnos cómo es estar allí por habernos informado. Entonces sí, es de forma diferente. Y en cuanto a si los demás nos entienden, yo creo que en el Juan de Herrera, los alumnos del Juan de Herrera sí lo deben entender porque están más familiarizados, porque ha habido siempre un grupo, bueno, desde hace 10 años, en su instituto. Y luego otras personas, a lo mejor no. En mi colegio, yo si les explico lo que hago, pues a lo mejor no entienden muy bien en qué consisten. ¿Y os afecta mucho esa incomprensión un poco de vuestro medio hacia vuestra actividad o os condiciona un poco, os hace plantear si en realidad estáis haciendo algo que merezca la pena? No, a mí personalmente no me condiciona si les parece bien o si les parece que estoy haciendo algo útil, porque a mí me gusta y yo sé que es importante lo que hacemos. No me condiciona si los demás no. Es admirable. A ver, yo creo que les condiciona igual que a nosotros. A mí también, en mi entorno me dicen mis hermanos que ya está con Amnistía. Bueno, pues sí. Claro, por eso preguntaba. Y es que, claro, sí, pero es que ellas... con Carmen ya se sabe. Sí, Carmen ya está con sus cosas. Pues bueno, pero bueno, crees en ello y te parece que es importante y te mueve. A mí cuando empezó la pandemia, me acuerdo que ya estaba jubilada, yo decía, es que me hunden si no puedo ir al grupo, o sea, es que nos llena mucho. Es decir, yo he sido una profesora muy convencida y muy contenta y creo que no lo he hecho mal, pero lo de Amnistía es que me ha llenado la vida de una manera muy diferente, porque además, pues eso, te enteras del mundo de otra manera y, sin duda. Y eso. Vale, pues si os parece vamos a poner un poquito de música que nos habéis recomendado. Que dice algo así, que literalmente podríamos traducir como levántate por tu vida, ¿no? O sea, que es algo que en muchas ocasiones, por desgracia, es real y literal, ¿no? Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life. Seguimos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en directo, como la mayoría de los viernes, haciendo esta tarde un programa sobre derechos humanos, con la gente, con nuestros amigos de Amnistía Internacional, y en particular hoy hablando de la educación en los valores de los derechos humanos, ¿no? En la cultura de los derechos humanos. De lo que estábamos hablando antes era esa pregunta que yo se hacía con un poco de mala leche, ¿no? Preguntándonos si se podría o no cambiar el mundo, si era ingenuo pensar que se podía cambiar el mundo. Y yo, según estabais hablando, pensaba, estas chicas, estos amigos de Amnistía, ¿no?, también son un modelo para los demás. Hablaban en el vídeo del famoso pasaclases, donde van alumnos del grupo de Amnistía por las aulas, pues, explicando a sus compañeros, superando esa vergüenza, ¿no?, que es habitual entre los adolescentes y entre todos nosotros, no nos engañemos, ¿no?, de ponerse delante para hablar de unos temas que además a muchas personas, como estábamos comentando, les quedan lejísimos, ¿no? Les parece como inimaginable que alguien quiera o pueda dedicar su tiempo a ayudar a alguien al quien ni le ha visto la cara nunca, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿Qué importancia le dais a la cuestión del modelo, ¿no?, de ser un modelo? A veces digo yo una frase, es que la gente necesita algo a lo que unirse. Sí. O sea, alguien que tenga la iniciativa, el primer motor, digamos, ¿no?, el que quiera intervenir, ¿no? Vosotros, no sé si habéis tenido la experiencia, vosotras en particular, ¿no?, Olivia e Irene, ¿no?, de ir, poneros delante de gente, presentarles que vosotros hacéis algo, ¿no?, sencillamente, sin que eso sea ni más ni menos, ¿no? Sí. Yo, como no soy del Juan de Herrera ni he estado nunca, a mí ni me hicieron ningún pasaclases ni yo voy a participar en este que se está preparando este año, pero sí que me han contado en qué consiste el grupo cuando yo fui a ver el instituto en sexto de primaria, y luego he tenido el ejemplo de mi hermana mayor, que ahora está en la universidad. Y luego también yo he contado lo que estoy haciendo en diferentes sitios, en un encuentro de jóvenes, de grupos de jóvenes con dinamizadores de Torrelodones y Las Rozas, si no me equivoco, el año pasado, en el que contamos lo que era el grupo y presentamos una exposición de mujeres en lucha. Y también he contado en qué consiste este grupo en algún momento más. O sea que sí que hemos todos los participantes del grupo han recibido en algún momento el modelo y todos presentan en algún momento, todo el mundo se lo presenta a otras personas. O sea que sí que crees que hay una transmisión, aunque sea de poquito a poquito, de boca a boca, ¿no? Sí, aunque sea incluso contárselo a tus amigos en el recreo para que se apunten contigo a la reunión. Todo el mundo tiene que explicar por qué está haciendo eso. O sea que, por lo que has contado, estáis preparando un nuevo pasaclases, ¿no? Que no sé si lo queréis explicar un poquito. Olivia, ¿nos lo cuentas? ¿Sabes qué tema va a tener? ¿Cuál va a ser un poco la idea fundamental, ¿no? Pues este año estamos planeando un pasaclases que, bueno, se están haciendo unos grupos, bueno, ya están hechos, y que a cada uno de esos grupos le han dado, el tema principal son los derechos humanos, entonces les han dado unos casos de unas personas que han, bueno, que las han metido en la cárcel por pensar cómo son, y que lo que vamos a hacer va a ser comunicar un poco sobre los casos y sobre sus situaciones. Uh-huh. Y pues vamos a escribirles también para darles ánimos. Uh-huh. Y intentáis que se apunte a esa actividad al resto de los compañeros, ¿no? del instituto, no solo los que participan en los grupos, ¿no? Es que la cosa de los pasaclases es que van dos personas, dos alumnos, acompañados, me parece, los pequeños de profesores. Todos. Todos van acompañados de profesores. Entonces van en grupos de dos alumnos mayores, van a las clases de los más pequeños, de primero, segundo y tercero de la ESO, y los pequeños van a clases de mayores, de cuarto de la ESO y bachillerato. Y entonces se lo cuentan a todos los alumnos. Entonces no es cuestión de quién quiera participar, es que van a todas y absolutamente las clases, todos los alumnos del instituto lo escuchan y participan luego ya más activamente los que elijan, pero escucharlo lo escuchan todos. ¿Qué me dices, Carmen, de los profesores? ¿Hay colaboración? Has comentado que hay un número también de profesores implicados, ¿no? Que en su tiempo libre, hay que decirlo, ¿no? Sí. Y desinteresadamente, ¿no? Sí, ahora mismo en el grupo estamos 4 profesores jubilados y 3 que están en activo. Y agotados los que están en activo, porque, pues eso, la semana es larga, las labores muy arduas, la pandemia tiene un peso brutal que ha condicionado mucho y sigue condicionando y ha alterado mucho la psique de la gente y las relaciones. Y aún así se quedan y participan y coordinan y organizan. Y nada, como ha dicho Olivia, pues están organizando que se pasa por todas las clases y nadie en estos últimos años nos ha puesto problema para que entremos en su aula. Además, somos muy cómodos, o sea, damos mucha comodidad porque gracias a nuestra actividad el instituto cumple con la ley de, pues, estábamos comentando hace un momento, todas las leyes educativas promueven y piden que se trabajen los derechos humanos en las aulas. Entonces, aprovechamos sobre todo el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para hablar de derechos humanos. Y en concreto, ha dicho casos, son casos que nos ha propuesto la Red de Escuelas de Amnistía Internacional. Uh-huh. Este año son 6 personas las que nos han propuesto, son de países muy diferentes, de prácticamente todos los continentes, pues hay un nigeriano, un egipcio, una chica china, otra palestina, otra mexicana. Y cada uno con una casuística muy dura, y bueno, pues lo que estamos haciendo es enterarnos de cuál es la situación de cada uno de ellos y lo vamos a contar. Y eso pues abre mucho la cabeza. y antes tú, antes hablábamos, ¿no?, de que el alumnado muchas veces tiene sus intereses muy egoístas, ¿no?, muy, muy cercanos. Y me acuerdo de un alumno, Diego, que nos decía, es que Amnistía me permite mirar un poco más allá de la punta de mi zapato, o sea, me permite ver lo que está pasando por el mundo y me ayuda a relativizar lo que a mí me pasa. Claro, es que yo creo que esto de educar al final es sacar la mejor parte que uno tiene, ¿no? Porque sí, todos podríamos ser unas malas bestias, todos, ¿eh? Sin embargo, yo creo que el educarse y el sensibilizarse con todas estas temáticas te humaniza, ¿no? Y te genera un círculo virtuoso en este caso, en el que quieres ser mejor persona, quieres un mayor bienestar para, no solo para ti, sino para los demás también, ¿no? Claro. Que es lo mismo al final, ¿no? El bienestar de los demás y el tuyo no deja de ser algo solidario, ¿no? Y luego, bueno, veníamos hablando y nos reíamos porque hablamos de pasaclases, pero también pasacoles, porque nos llaman a otros centros. O pasaunis, ¿no? Decías tú, Olivia, porque vamos a ir a la semana que viene a Somos Aguas, a Complutense. Esto demuestra que es necesario. No, es que es un poco de vértigo, da un poco de vértigo, porque una vez que nos conocen, pues no, nos llaman y entonces nos proponen hacer mil cosas y vamos a ir a hablar de derechos humanos a los másters de futuros profesores. El lunes vamos a hablar a los futuros profes de geografía e historia, el jueves a los de biología y geología y nos han propuesto más, pero es que ya no nos da la vida. Claro. Entonces, ahora hablaremos con Carlos del tema de la red de centros, red de escuelas, ¿no? Pero una de las cosas que he mencionado es una campaña de mujeres en lucha, ¿no? También en el vídeo he observado que hay menos chicos que chicas. Me parece que contadme, ¿no? Si en el grupo hay tantos chicos como chicas, si es un tema el feminismo o las desigualdades de género que tenga importancia en el grupo, o ¿cómo es esto? Va por oleadas. Va por oleadas. Sí que es verdad que nos han dicho en algunos centros, hay más grupos escolares en la Comunidad de Madrid, y en algunos centros sí que algunos nos decían, pues que sobre todo hay chicas. Este año nos han entrado muchísimos chavales varones. Tenéis una avalancha, me habéis contado, ¿no? Nos han entrado 13 personas nuevas, personas jovencitas nuevas. De primera edad eso, pero la el otro edad, día... La edad de Olivia, ¿no? De la edad de Olivia, pero el otro día, gracias a que conocen a Irene, cuando decías tú, ¿y cómo te ve tu círculo? Pues han entrado 4 de primero de bachillerato. Y ahí son 2 chicos y 2 chicas. Sí, son 13 de primero de la ESO y más de otros cursos. También han entrado de segundo de cualquier curso, entra gente nueva. Qué maravilla. O sea, que no notáis que haya... Y el tema del machismo, ¿no? O el tema del feminismo, por ponerlo en positivo... ¿Tiene una importancia en vuestro trabajo o no? Habéis hablado de una campaña que era Mujeres en Lucha, ¿no? Sí, eso es uno de los temas con los que trabajamos, como puede ser la sostenibilidad o LGTBI o cualquier tema de los derechos humanos. Y el año pasado fue una de las actividades en las que participé, de las primeras cosas que hice. Organizamos, bueno, ya estaba organizada, nos prestaron una exposición de Mujeres en Lucha que el grupo local de Villalba, que eran paneles grandes de cartón con mujeres de todo el mundo cuyos derechos habían sido violados y ellas habían luchado por ellos. Muchas situaciones distintas, algunos colectivos, otras mujeres individuales. Y esa exposición la llevamos al Torreforum de Torrelodones, donde nos encontramos con otros grupos juveniles de dinamizadores y se lo explicamos la exposición y luego la pudieron ver. Y luego la trasladamos, la exposición, a la Casa de la Cultura de San Lorenzo, donde íbamos a inaugurarla de forma presencial y explicarla, pero no nos dejaron por el coronavirus. Y entonces hicimos un vídeo explicativo que luego ha servido para difundir la exposición. Entonces sí, es uno de los temas en los que trabajamos. No sé si queréis añadir, preguntar. Si no, dejamos la palabra a Tino, que te veo con ganas, Tino. Bueno, no, en realidad es solo mostrar mi admiración, ¿no? Me parece alucinante, ¿no? Yo creo, francamente, que la educación en valores tiene un elemento clave en la ejemplaridad, en la exposición a modelos, ¿no? Y que si no, alguien hablaría de liderazgo, pero yo prefiero hablar de ejemplaridad, ¿no? Entonces yo creo que donde hay personas ejemplares se produce en efecto una suerte de efecto en cadena, ¿no? De movilización de virtudes, digamos así, que acaba teniendo consecuencias a veces inadvertidas, ¿no? Que superan cualquier expectativa. Y yo creo que este fenómeno de algún modo ilustra esa idea de cómo la ejemplaridad, el modelado social, la forma en que vemos a las personas que nos inspiran o que nos resultan fiables, acaba siendo decisivo, una forma de organizar nuestras vidas y de pensar cuáles son los valores que nos orientan, hacia qué horizontes caminamos, ¿no? Así que, vamos, enhorabuena, es pues un trabajo verdaderamente admirable, ¿no?, en todos los niveles. Y bueno, y cómo ilustra vuestro trabajo la filosofía, una manera de trabajar, ¿no?, que también desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, se viene cuidando de manera absolutamente escrupulosa en Amnistía, entiendo, ¿no? Y sí me apetecía hacer una pregunta, ¿no?, porque no quede esta cuestión igual en el aire, ¿no? Y a Carlos, sobre todo, que es tal vez la persona que tiene más perspectiva por la posición que ocupa, ¿cuál sería tu balance, ¿no?, sobre el trabajo que Amnistía, si es que hay alguna manera de probar, ¿no?, digamos así, que nuestro trabajo en educación, que vuestro esfuerzo, ¿no?, por vuestra esperanza, ¿no?, en la educación como factor de cambio, de alguna manera ha resultado, no sé si eficaz es la mejor palabra, ¿no?, pero significativo o relevante, no sé. Pues mira, si pensamos, depende de en qué pensemos. Ya sé que siempre que me preguntáis digo que depende a todo. No, pero es lógico. Si pensamos, ¿verdad?, en Amnistía, sí. Amnistía tiene mucha más presencia ahora mismo en espacios educativos del que tenía hace unos años, ¿no? En todo el mundo, en realidad. En España, por supuesto, porque ahora tenemos mucho trabajo en centros educativos, hace unos años no lo teníamos tanto. Claro. Entonces, cada vez tenemos más profesores de alumnado implicado trabajando con Amnistía, y eso yo creo que es muy bueno, no solo para Amnistía, sino para los derechos humanos en general, ¿no? Si me preguntas si la situación a nivel general es mejor o es peor, pues habría que ver, porque últimamente, que también es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no?, en el contexto, si pensamos en España claramente, si pensamos en otros países también, se están produciendo retrocesos, puedo llamar las cosas raras, pero llamamos los retrocesos en materia de derechos humanos, ¿no?, que cada vez se están viendo con más claridad y que a mí personalmente me resultan preocupantes, y creo que Amnistía también, ¿no? Entonces, digamos que es contradictorio, ¿no? Vemos, por un lado, por ejemplo, el auge, por ejemplo, en España tremendo del movimiento feminista, muy fuerte en los últimos años, cada vez gente más implicada, cada vez gente más joven implicada en el movimiento feminista, por ejemplo, pero por otro lado un momento reaccionario clarísimo en contra... Casi de la misma magnitud. Que crece, ¿no?, que crece con mucha fuerza. Una mucha polarización, ¿no? Entonces, bueno, habría que pensarlo. Creo que creo que la respuesta sería que hay cosas positivas y también cosas negativas, ¿no? Sin duda. Ah, sí, muchas gracias. Estaba recordando lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Aquella frase de Galeano, ¿no? De mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, ¿no?, pueden cambiar el mundo, ¿no? Que me parece un poco la perspectiva que dábamos. Quería mencionar, el año pasado hubo un llamamiento del equipo de educación de Amnistía de Madrid para que profesores como en mi situación, jubilados o también en activo, o personas que no tenían que ver con la docencia, pero tenían esta preocupación de la educación en derechos humanos, y entonces nos convocaron en un proyecto que se llama Freire, y de repente aparecimos 60 personas que queríamos involucrarnos en esto. Uh-huh. Nos organizamos en tres grupos. Uno iba a ser de materiales, bueno, está siendo de materiales. Otro, de ver cómo podemos facilitar que los grupos locales lleguemos a... Porque yo también estoy en un grupo local, en el de Villalba. Lleguemos a los centros educativos. Y otro, están trabajando en un observatorio sobre los derechos humanos en los centros. Y ahí estamos, ¿eh? Poca gente se ha dado de baja. Entonces, los derechos humanos en los centros quiere decir... Ver si hay vulneraciones de derechos humanos en los centros, y también si se trabaja en derechos humanos. Y bueno, ahí estamos. Ha sido lento, muy lento, muy lento, pero bueno, vamos afianzando y siempre con el objetivo de ampliar un poco con esa preocupación, la actividad, ¿no? Uh-huh. Y también de coordinar, porque había, por ejemplo, talleres estupendos que estaban haciendo los activistas de Vallecas. Y nos viene muy bien a los demás que podamos utilizarlo. Se puede compartir, lo compartimos, ¿no?, con muchísima generosidad, y, Y bueno, me parece que hay que mencionarlo, que hay mucha gente pues dando su tiempo. Nos reunimos los sábados por la mañana, online. Bueno, el online nos ha permitido también esto, sí, ¿no? Alguna cosa buena tenía que tener todo esto. Yo le preguntaba a Carlos, ¿no? Que nos explique un poquito pues la red de centros, la red de escuelas, ¿no? ¿Qué es, en qué consiste, para qué está, quién forma parte de ella? Bueno, la Red de Escuelas es un proyecto que puso en marcha Amnistía España hace algunos añitos ya. Yo creo que la pusimos en marcha como tal en el 2007-2008 aproximadamente. Empezó con muy poquitos centros apuntados. De hecho, cuando yo entré en Amnistía, yo entré en el año 2009. Cuando yo entré tenía como 35 centros aproximadamente. Y ahora tiene en torno a 800. O sea, ha crecido bastante en estos años. Y es un planteamiento muy flexible. Aquí lo que se invita es a profesora de alumnado a que se apunte a la red y elija. Es un poco autoservicio, ¿no? Nosotros proponemos una serie de propuestas a lo largo del año. Los centros deciden libremente si quieren implicarse en una única fecha, que eso lo hacen algunos centros, y otros que quieren implicarse más, y entonces hacer un trabajo más constante a lo largo del curso, con acciones que son más continuadas y que a lo mejor son más transversales dentro del centro y que no solo son una acción en una clasecita. Y luego digamos que por ejemplo los grupos escolares, como por ejemplo en el que participan Olivia e Irene, el Juan de Herrera, es digamos que la máxima expresión, ¿no? Ya diríamos que es el máximo compromiso, el ya, bueno, ya soy profe, ya me quiero meter en esto hasta el fondo y quiero dedicar tiempo de forma regular todas las semanas. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo montar un grupo escolar y entonces empezar a trabajar, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Y ahí seguimos, ¿no? Con esa idea de dar un paraguas de trabajo a los centros educativos y que también los centros también se autoorganicen un poco, ¿no? Pues no sé si queréis añadir algún otro aspecto. Tenemos también el blog, ¿no? Del grupo del Instituto Juan de Herrera, ¿no? Que podemos mencionar, Carmen, la dirección, si quieres, o si no la digo yo, que es jhamnistia.blogspot.com, ¿no? Sí, JH de Juan de Herrera, sí. amnistia.blogspot.com. Sí, y ahí, bueno, pues hemos ido, ahora está un poco parado, pero hemos ido contando lo que hacíamos. Uh-huh, sí, mucha información. Uh-huh. Queríamos mencionar también por qué empezó con tanta fuerza el grupo. Uh-huh. Era Carlos precisamente el coordinador en ese momento, cuando dos alumnos de tercero volvieron de vacaciones de Navidad diciendo que existía la red de escuelas. Se lo dijeron a su profe, Jorge Reyo, magnífico profesor de lengua, con una humanidad impresionante y muy implicado en valores. Y entonces preguntaron a Amnistía que cómo podrían empezar a trabajar. Solo se necesitaba un tutor, ya lo tenían, y alumnado dispuesto. Y Amnistía nos ofreció una serie de temas. Y después de discutirlo, se decidió trabajar sobre menores soldados. Eso fue impresionante, mm-hmm. Fue impresionante, soldado, ¿no? Porque, claro, pensar en chicos y chicas como ellos o más jóvenes aún metidos en ese horror les condicionó mucho, ¿no? Fue muy, muy, muy intenso. Pero es que además tuvimos la inmensa fortuna de conocer a Chema Caballero, que estaba trabajando en Sierra Leona para recuperar, para rehabilitar a menores soldados, y pudimos llevarlo al instituto y a que nos contara, y aquello fue impresionante, o sea, eso fue lo que nos tocó los corazones a todos, y tenerlo allí y saber y que nos contara, y bueno, y entonces le decíamos, ¿qué podemos hacer? Porque estábamos conmovidos, ¿no? Y nos decía, ya estáis haciendo, os estáis informando y estáis difundiendo, y bueno, pues nos pareció algo pues muy factible y ahí estamos. Entonces, bueno, pues Red de Escuelas ofrece eso, pero también nos trajo en 2017, me parece que fue, a un exonerado de la pena de muerte, que había estado 8 años en prisión y 3 años condenado a muerte, Suya Graham. Fue también como otro aldabonazo. O también nos dio la oportunidad de conocer a Asha Ismail, que trabaja por la no mutilación genital femenina y nos contó su experiencia. Entonces, hemos conocido a defensores colombianos perseguidos, los hemos tenido ahí, o a a Ismael Exmena el otro día con nosotros, o a Mamadou Día, senegalés, que vino en su patera. Entonces, es que no es eso lo que ha dicho Irene, de ves en la tele tal. No, no, es que lo tienes ahí, te lo cuenta y te cae fenomenal porque es una persona excelente y no sé. Has dicho una cosa, Carmen, que me hace pensar. ¿No has dicho que este activista de Sierra Leona, Chema Caballero, sí, cuando os dio la charla, has dicho, nos tocó los corazones, sí, a todos? Sí. Yo os pregunto, como formantes de un grupo de educación, ¿no? Ya, Carlos, ¿la educación en derechos humanos nos tiene que tocar los corazones o los cerebros? Qué buena pregunta. Yo contesto, pero si no quieren contestar, Olivia. ¿A qué te toca, Olivia? ¿El cerebro o el corazón? Pues a mí, no sé. A mí me toca, no sé, pues. Tampoco he ido a muchos eventos, pero el evento que fue el de Ismael, pues me tocó el corazón más que el cerebro. Porque, contó muchas cosas de su vida. Y nos lo contó en plan cómo vino, cómo, en qué trabajó, cómo vivió, qué estudió y todas esas cosas. Y antes de ese evento estuvimos hablando un poco de Ismenas y pues sabía que existían esas personas, entonces ya lo tenía un poco asimilado, ¿no? Pero no sé, me tocó ambas cosas porque me enseñó muchas cosas. Pero a la vez me emocionó porque vivir todo eso y... Alguien me dijo vez a mí que el corazón es como el motor de un coche, ¿no? Y el cerebro es las ruedas, la dirección, ¿no? O sea, que me pareció un símil bonito, ¿no? Claro, yo te diría que el cerebro es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Porque al final, cuando en activismo nos implicamos de verdad, es porque algo nos emociona. Siempre, siempre, siempre. O sea, no basta con que tú tengas claro que está pasando algo malo, sino que necesitas estar emocionado y motivarte para actuar, para tratar de cambiarlo. Siempre, siempre. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso tratamos. Yo creo que cuando proponemos acciones y tratamos de llevar testimonios personales en Amnistía, tratamos de hacer eso, ¿no? Tocar también un poco el corazón de la gente y que la gente sea consciente de que detrás de las cifras también hay personas con nombres y apellidos que están en una cárcel, por ejemplo, ¿no? Pues esperemos que esta tarde nuestros oyentes hayan palpitado, ¿no? Con estos temas, ¿no? Con este asunto tan importante de la educación en derechos humanos, ¿no? No sé si queréis añadir, Silvia, no sé si tienes agenda. No, agenda, bueno, aparte de la de hoy, que es la de mandar las cartas a todos los casos que comentaba Carmen, más hacer un llamamiento a la gente de la zona, porque aquí en San Sebastián y en Alcobendas nos pasa que vamos a los institutos, pero son los profes los que se tienen que interesar, los que tienen que dar ese primer paso, más que los chavales, y no lo estamos consiguiendo. Así que si hay algún profe de la zona que nos esté escuchando, que nos contacte al grupo, que estamos en el email alcobendas@madrid.es.amnesty.org. Y bueno, que se lo vamos a poner muy fácil, que Carlos y el equipo de Red de Escuelas hacen unos materiales fantásticos, también la gente de Fraile, que como decía Carmen también, es un tema de cumplir con la ley de educación y que los animamos mucho a hacerlo, porque sin ellos no salen estos grupos, no salen estas chicas y es muy necesario. A mí sí que me gustaría hacer una breve reseña o agradecimiento a vuestro evento que hicisteis últimamente en La Esfera, ¿no? Sí. Un concierto solidario a favor de la cultura de los derechos humanos, ¿no? Ahí también educamos a los amantes del rock en este caso. Y no sé si queréis, ya digo, añadir alguna cosa, Tino. Yo solo un apunte a la agenda, que bueno, mañana salimos a la calle, el grupo de Tres Cantos, vamos a estar en la Avenida Viñuelas entre las 12 y las 2, recogiendo firmas y repartiendo regalos, en su caso, entre las personas que han participado en los retos que este año han constituido el eje, ¿no?, del 10 de diciembre en la agenda, digamos, de trabajo de Amnistía. Así que los que estéis por ahí o las que estéis, si os apetece, os pasáis, firmáis, visibilizáis el rostro de la injusticia y celebráis el fin de semana y la salida de este inmenso puente de una manera razonable y éticamente esférica, redonda, ¿vale? ¡Ánimo! Muchísimas gracias, Tino, Silvia, por haber venido.